tirado y descontrolado. Mucho loco me estoy fumando, estoy sacando y no tengo miedo ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando fumando, fumando malo mi sufrimiento dentro de mí. Y eso lo hicieron.